Sobre Joel García. Joel García falleció el pasado miércoles 12 de noviembre en el Hospital de Urgencia de la ciudad de Córdoba, o camino a este, luego de ser detenido por la policía por una supuesta tentativa de hurto y trasladado desde Villa María hacia el Complejo Esperanza, un supuesto instituto socioeducativo, eufemismo para hablar de un ex instituto de menores, situado en la capital provincial. El joven, que había consumido psicotrópicos y se encontraba casi inconsciente al momento de la detención, fue apresado el martes 11 a las 1:45 horas de la madrugada en la habitación que compartía con su padre en una pensión cercana al lugar del supuesto hecho. Contra toda lógica, con celeridad y sin solicitar la autorización de su madre, la jueza de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de Villa María, Cecilia Fernández, ordenó su traslado en el transcurso de ese mismo día a dicha institución. Joel muere, según el parte policial, a las 3:20 del miércoles 12, más de un día después de ser detenido, y las explicaciones de la justicia no aparecen. Versiones extraoficiales hablan de sobredosis, repetimos, más de un día después de haber consumido drogas, y en el extremo opuesto de síndrome de abstinencia aguda. Según un medio provincial, en el expediente se sabe que en las últimas horas se le suministraron drogas intramusculares y endovenosas. ¿Qué tipo de atención se le realizó en los hospitales por los que pasó? Han pasado 6 semanas del trágico final de este joven y el comienzo de un trabajo burocrático hostil y doloroso por el que tiene que pasar actualmente la familia García. Joel, con solo 16 años, fue trasladado y manoseado por la amplia mayoría de las instituciones que prometían y prometen ayudar, cuidar y mejorar la calidad de vida de niños como él. Cuando escuchamos a la jueza Cecilia Fernández decir que Joel lo mató el sistema, no podemos menos que preguntarnos quiénes integran ese sistema que parece matar chicos a mansalva, sin que la señora jueza pueda hacer algo al respecto. Las instituciones no son entes abstractas. Hay personas de carne y hueso detrás cumpliendo tareas que deben rendir cuentas por sus acciones. Sin ellos, si ellos no dan la cara, a nuestra tarea será la de poner un nombre a los responsables de cada área que debió atender a Joel o de cada institución que deshumanizó a través del trato violento a este joven. Con 16 años podría haber sido tu hijo, tu amigo, tu hermano, un novio, un compañero, aunque sea un vecino del barrio. Pero era Joel, un pibe de un barrio y una familia humilde, dejado de lado por la gestión de Castelo y compañía. Dicha gestión cuenta con una Secretaría de Infancia y Adolescencia, a cargo de María Emilia Calderón, relacionada con el SENAF, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de la doctora Esparza, y con la Secretaría de Prevención y de Derechos Humanos, a cargo de Carlos de Falco. También, como institutos de contención, existen el hogar Medio Camino y el Guricito, donde funciona la UDER Villa María. En solo 3 años, Joel pasa de ser un chico más a un paciente interno y a un niño en tratamiento, convertido en un objeto, un parte médico, o algo más que una firma. Desaparecer en el aire, los que están en la calle. la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz, solo un pálido adiós y el reloj. Apretando bien las muelas y cierras los ojos. que caen. Siempre igual. Los que no pueden más se Bueno, seguimos entonces enredando y hoy en el Día de los Derechos Humanos nos toca, como siempre, hablar de otro caso de una muerte de un joven, en este caso de Villa María el Joven, que murió acá en Córdoba en el traslado o en el complejo La Esperanza, después de haber sido detenido por la policía, y las circunstancias de la muerte no están claras, digamos. Se dice en un extremo, como leían acá los compañeros más temprano, en un extremo una muerte por sobredosis, o en el otro extremo una muerte por el síndrome de abstinencia. Está todo ahí. Hoy están la familia tratando de conseguir acceder a la autopsia para saber qué pasó con Joel, que es este joven del que estamos hablando, y para profundizar un poco más en el tema, estamos entonces en comunicación con Paul de la Megafónica de Villa María, que por supuesto ellos están desde el principio tratando el tema y cubriéndolo. Hola Paul, ¿nos escuchás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, sí, no sé si más o menos la referencia que di es correcta, si vos querés aclarar algunos puntos. Sí, básicamente lo que está sucediendo ahora en este momento. Está la familia de Joel con algunos compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba tratando de ir a recaudar datos a Córdoba. La familia lo que está reclamando es que se esclarezca y que se sepa bien qué es lo que pasó con Joel, porque en un día que lo agarró la policía, la misma policía lo devolvió muerto. Sí. Lo devolvió muerto y totalmente moreteado, estaba reventado ese cuerpo. Y bueno, a partir de eso la familia y todos estamos reclamando y exigiendo esclarecimiento, pero hacemos responsable a la policía de primer caso, porque además Joel era un chico que estaba siendo violentado, ya lo tenían de punto a... Lo agarraban por hacer nada, y todo ese suceso que fue ese día de que él muere fue totalmente oscuro y borroso, no se sabe nada. Todo digamos, el proceso que hizo la policía y que hizo la justicia fue un desastre. En un momento la familia pudo intervenir. Estando el mismo día que fallece Joel, la madre estuvo con él y Joel le pidió por favor que no lo mandaran más al complejo Esperanza. Claro, eso te iba a preguntar, porque Joel tiene un historial, discúlpame, de 3 años de esta mala relación con la justicia, las instituciones que en teoría prometen ayudarlo, pero que terminan maltratándolo hasta la muerte. Exactamente, la realidad es que Joel era un chico que estaba institucionalizado, estaba judicializado, ya tenía problemas con la droga, tenía problemas con la policía, pero era un pibe bueno, digamos, era un pibe piola que tenía problemas con la adicción a la droga. Sí. Era discriminado por la policía y era violentado fuertemente. Es un caso, sí. Lo llevan termina Joel este año, hace unos meses, en Complejo Esperanza, lugar donde, como decimos, prometen ayudar a los jóvenes. Son niños, ¿no? Son niños que no superan los 18 años en ese complejo. Hay chicos re jóvenes, él tenía 16. Y en este Complejo Esperanza no es más que una institución macabra donde de lo que le sucedió a él fue que lo violentaron muchas veces. Él volvía, cuando lo veían los familiares, lo veían destruido físicamente, mentalmente, y él confesó incluso a haber sido violado sexualmente en el lugar. Y todo esto, la familia no se lo calló, se lo dijo a la jueza de menores que estaba a cargo acá en Villa María, Cecilia Fernández, que es una de las máximas responsables de la muerte de Joel. Y la tipa lo que hizo fue amenazarla a la madre, diciéndole que mejor que no haga la denuncia, porque Joel podía ser más violentado todavía en la institución. Claro, no, terrible. Entonces, dadas estas condiciones, digamos, dentro del Complejo Esperanza, incluso además de esas aberraciones, además hay narcotráfico. O sea, la misma familia nos confesaba de que veía que en los momentos de visita los familiares le daban droga y que la seguridad de la guardia no le decía nada. Incluso adentro se movía, no te comentaba yo en la familia. Todo esto nosotros lo estamos denunciando porque incluso el día, como te comentaba, el día que yo lo agarra la policía por supuesta tentación de hurto, que por eso digo supuesta porque no hay nada que lo compruebe, en ese momento la policía lo agarra, la madre lo ve y él le dice: mira, no quiero volver más al Complejo Esperanza, por favor, mamá. Seguido de eso, él se traga una tapita de gaseosa que la madre le llevó para que tomara, con la intención de frenar, digamos, todo esto, de ir al Complejo Esperanza, y nada más. Seguido de eso, la policía se lo lleva, salen, sin permiso de los padres, sin autorización de los padres, justamente con la autorización de la jueza. A eso, a la tarde y a la noche, lo llaman de que Joel había fallecido. Y sin explicaciones. Claro. Y la familia pedía explicaciones a la policía, a la jueza, a la fiscalía. Paul, no tiene explicación. ¿Es esta jueza la que explica la situación diciendo que a Joel lo mató el sistema? ¿Es la misma jueza que lo...? Es la misma jueza. Claro. Es la misma jueza que hace cargo a la familia de toda esta situación. Claro, a la familia hace cargo. La hace caso a la familia, siendo que existe una familia humilde, digamos, esta familia lo que necesita es ayuda. Sí, sí. Naturalmente no han podido encarar y solucionar y ayudar, porque es un problema grave, que data desde la niñez de Joel, desde que empiezan los abusos policiales e institucionales, porque incluso dentro de acá de escuelas, de escuela donde lo habían mandado, lo habían institucionalizado acá en Villa María, incluso dentro de la escuela esta, la escuela Granja, también ahí sucedían cosas aberrantes y los mismos directivos hacían oídos sordos, miraban para otro lado, y incluso ahí en la misma escuela niños de 11, 12 años que han dado droga y han comenzado toda la historia. Es una historia muy difícil, muy larga, donde que lamentablemente no ha sido discriminado por la policía y por el barrio, por portación de cara, por portación de barrio, porque es un barrio humilde, dice María, está totalmente olvidado, que vos entras al barrio y suceden cosas horribles y la policía... O sea, como Joel, como Luciano, como tantos otros, hay un montón de esto, se repite la historia. Entonces, en este momento la familia está tratando de que le den los resultados de la autopsia que se hizo acá en Córdoba, porque la muerte sucedió en Córdoba, pero la causa está en Villa María, ¿verdad? No, la causa quedó en Córdoba. Quedó en Córdoba. Porque sucedió, digamos, el hecho allá. Sí. Está a cargo ahora la Fiscalía Segunda, a cargo del fiscal Caro, Caro. Sí. El apellido Caro. Y bueno, fueron hoy, fue las todas, fueron familiares hasta llegar hasta Córdoba para tratar de hilar algunos hechos, ¿no? De consultar a la fiscalía, de que también los escuchen. Claro, ¿sabés si ya, sí, ya accedieron a la... ¿a la autopsia? ¿Ya accedieron a los resultados de la autopsia? No, todavía están en eso, en este momento. Están en eso. Hay una promesa concreta, entonces, de que le van a darle los resultados. No hay ninguna promesa. En realidad, está la esperanza de que se lo den. Está la esperanza. Que es lo que sucede. Bien. Así que, no sé, apenas tengamos noticia, yo le invito a convidarle de la info, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, dale, Paul. Bueno, entonces vamos a estar acá. No, pero esto no sigue solamente en el caso de Joel, sino que también es un caso de que de todos los jóvenes que no, cuánto Joel más y cuántos otros jóvenes están hoy en este momento dentro del complejo Esperanza, siendo violentados y viviendo todo eso, digamos. O sea que eso aporta al sistema, el sistema aporta de que no puedan salir. No los ayudan, sí, y en paralelo la policía cada vez con más poder, la justicia que se sigue lavando las manos, y esto no se acaba nunca. Es complejísimo. Yo te invito a buscar información en internet, en Google, en YouTube, sobre el complejo Esperanza. Sí, sí, algunas notas, incluso van a ver que no es el único caso, que hay otra familia en otro momento que pasa lo mismo, exactamente. ¿Sí? Lo mismo, y la madre con el mismo reclamo, siendo que ni siquiera se conocen, digamos, y comparten toda esta situación, ¿no? Que es inhumana, es inhumana. Entonces, sí, ir denunciándolo y que las autoridades sean conscientes. Nosotros ya empezamos a escribirle a legisladores para que se hagan cargo y tomen decisiones y que lo cierren ese complejo Esperanza. Sí, de hecho está en este momento otra vez denunciado el complejo por los desmanejos que hay adentro, la tierra de nadie o tierra de los policías, de los guardias. Bueno, Paul, gracias por salir así a último momento, te agradecemos mucho. Está porque bien, nos pusiste, nos diste claridad, y esto, bueno, salió para todo, es un caso más, pero que se tiene que conocer, y salió para todo el país, entonces a través del Inforando. Te mando un abrazo, Paul. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, entonces hablábamos con Paul de Radio La Megafónica de Villa María, que nos contaba un poco más de este caso, un caso más de muerte de jóvenes pobres en manos de la policía y de la justicia que sigue lavándose las manos. Ahora entonces vamos, mientras esperamos, seguimos intentando comunicarnos con Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a escuchar un temita de Los Touch con la Negra Marta y la Pata de la Tuerta, que estuvieron ahí tocando en la última peña trashumante.